las ansias locas, dame del perfume de tu boca, dame del cristal de tu sonrisa, dame un poco más, dame todo un mundo de ilusiones, dame de tus noches las pasiones, dame de tu pena los crespones, dame un poco. No puedo comprender qué extraña magia reina en ti, que ha conseguido destronar todo lo viejo que hay en mí, llevándome a vivir así, con tu locura en un vaivén, al que pretendo detener y que no puedo conseguir, pues loco quedo ya todo equilibrio por amarte así. Dame el torbellino de tus sueños, dame de tu amor cosas que extraño, dame sin pensar en el mañana, dame más de ti. Que extraña magia reina en ti, que ha conseguido destronar todo lo viejo que hay en mí, llevándome a vivir así, con tu locura en un vaivén, al que no puedo detener y que no puedo conseguir, pues roto quedo ya todo equilibrio por amarte así. Ay, dame el torbellino de tu de tu amor cosas que extraño, dame sin pensar en el mañana, dame más de ti.